dame fe para alcanzar tu llamado hasta el final, tu pureza para actuar cada día en santidad. Pon en mí tu corazón para amarte con pasión y servir con devoción cada día a ti, mi Dios. Por tu nombre y tu gloria, que tu reino se establezca hoy. Por tu nombre y tu gloria, arde en mi corazón. Dame fe para alcanzar tu llamada hasta el final, tu pureza para actuar cada día en santidad. Pon en mí tu corazón para amarte con pasión y servir con devoción cada día a ti, mi Dios. Por tu establezca hoy, por tu nombre y tu gloria, arde en mi corazón. Adiós al Padre, al Hijo, su Espíritu, toda gloria. Adiós al Padre, al Hijo, su Espíritu. Por tu nombre.